Shakita, la zurra. Alza las manos, todos los solteros. Los que duermen de día salen de noche y le chupan huevo. Alza las manos, todos los cumbieros. Cantemos todos, soy soltero y hago lo que quiero. Cantemos todos, soy soltero y hago lo que quiero. Y como dice, Music.